rápido. Tú te irás conmigo, te excitaré como tú siempre lo has pedido. Quiero besar tu cuerpo, quiero hacerte mía, quiero llevarte a la cama otra vez. Y si yo te lo pido, tú te irás conmigo, te excitaré como tú siempre lo has pedido. Tócame para perrear, bésame.